¡Amando! ¡Ay, yo quiero ser feliz! ¡No metas las manos! ¡Ay! ¡No metas las manos! ¡No metas las manos ahí! Portal del Web. ¡Armando Luna! Más fuerte. ¡Quiero ser feliz! Yo traje el uniforme, mi tía. Sí, sí, ah, sí, el uniforme. Qué lindo tu uniforme de nariz de payaso. Oh, ¡hola, Mando! ¡Eso es un palazo, Mando! A él no le cabe. Oye, tío, vengo. A ti no te entra esto, tonto, huevón. A mí no me entra, ¿qué? Esta nariz de palazo. Ah, no, porque yo soy... La nariz mía es talla 42. Sí. Por eso no me cabe esa nariz. Tío Beno, voy a llamar para que me capaciten. ¿Para qué, Armando? Porque he descubierto que soy discapacitado. Ah, recién te has dado cuenta, hijo. Que es una pena. En el Instituto Melbourne... Para robarle, para robar. En el Instituto Melbourne me enseñan muchas cosas, pero no me han capacitado. Para acuérdate que tú naciste y te fuiste de hocico al riñón de aluminio. Sí, y nací enredado en el cordón umbilical. Sí, estuvo a punto de ahorcarse en su propia cabeza. Yo nací hecho caca. Sí, sí. Eso es verdad. Cuando me apretaron con la tijera para sacarlo. El force me apretó la cabeza. Pobre hombre. El force. Sí, yo nací. Tu cabeza parece un hexágono. Sí, sí. Tiene esa forma ahora, que está dejándome crecer el pelo. Armando, me contaron que dejaste la caca. No. Ah, cortaron. Escucharon caca y cortaron. ¿O te gusta aún? Todavía me gusta. Lo que ¿Pueden decirlo? Lo que yo iba a decir es que yo nací hecho caca. Yo nací hecho caca al tiro. ¡Aló! No, todavía no. Ahora sí. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Este es donde hacen capacitaciones? No. ¿Qué es lo que es esto donde llamé? Disculpe. Aguas y Riles, una empresa procesadora de agua. Ah, hay que cuidar el agua porque hay que cuidar el medio ambiente. ¿Sabía usted que un litro de aceite contamina 1 millón de litros de agua? Y yo quería demandar a esa empresa del sur que mató todos los pescados. Y vamos a hacer una protesta y vamos a morir ahogados. Sí, y todos vamos a morir. Sí, sí. ¿Cómo se llama usted, tía? Tonto. Bueno. Ya. Sí. ¿Usted se llama? Bien. Se llama hasta luego. Bueno. Tú, tonta, tú. Se llama Bueno. Beto. Mira, yo nunca había escuchado a una mujer que se llamara Bueno. Sí. ¡Llama otro! Sí, está llamando. Mira, ese es mi amigo Citripio. No lo veo. Ahí está. ¿Lo veis tú nomás? Yo no lo veo. Nadie más lo ve. ¿Acta Capacitación, buenas tardes? Aló, buenas tardes. Mi nombre es... Don Víctor. Sí, don Víctor. Sí. Don Víctor. ¿Cómo ha estado? Casi bien. Mire, ¿por qué? Porque no tengo ningún dato sobre vos, don Víctor. Estoy bien enojada con usted. Mire que anda perdiendo las cosas por ahí. Ah, se pone a tomar y pierde las cosas, ¿no es? ¿Qué fue lo que se perdió ahora? ¿Ah? Mire que... Supe que se le perdió su licencia de conducir. Pucha, Kai. No tenía idea, fíjese. Llegué a la casa, con razón me pararon los carabineros 4 veces. No le puedo creer. Sí, yo le mostraba... ¿Y qué le mostraba? El carnet de Winnie the Pooh. ¿Ve? Estamos mal. Ahí estábamos mal, don Víctor. Sí, oiga, ¿cómo está la capacitación? ¿Hay mucha gente? Estamos bien, don Víctor. Sí. Súper bien. Solo que, como le estaba contando, me faltaban sus datitos para llenar la hojita. Alguien te mira. ¿Para llenar qué hojita? Disculpe, estaba haciendo una broma. Está una hojita, don Víctor. Víctor. Que dejamos el otro día, Víctor, y que usted... se retiró más tempranito. Sí, pues, oiga, ¿sabes qué? Hasta que en la mañana me pegué en la taza del water y... ¿Qué capacitación estoy haciendo yo? Se me olvidó. No le puedo creer. Se me olvidó completamente, se ando con un chichón. Pare, yo creo que se le ha olvidado porque los primeros días tampoco fue. No fui, y estoy pagando. No, sí, pues, ¿cómo es gratis la cosa para usted, total? ¿Tienen miedo? Claro, oiga, ¿para mí es gratis o tengo que pagar? No, para usted todo es gratis, don... ¿Sabe qué? Yo quiero que me capaciten para otra cuestión, porque estoy aburrido ya de ir a esas capacitaciones. Al final no sirven para nada, porque seamos francos, de repente no sirven, porque va a la empresa uno y le dicen, mire, ¿sabe? Esta cuestión no está autorizada, es CEMSE o el Ministerio de Educación. ¿Ya? Y ahí queda uno. Entonces, mejor quiero que me capaciten para ser capaz de perdonar a Dios. Ah, no... pues, con esa ahí estamos mal, pues. ¿Por qué, dice no, usted? No, ¿por qué va a perdonar a Dios? Dios tiene que perdonarlo a usted, pues. Sí, por ser tan bueno, ¿cierto? ¿Cierto? Que uno sí. Es tan bueno en la vida. Sí, bueno, ve que le pone mucho entrepere y gota y después pierde las cosas. Oiga, ¿es verdad que se le perdió su licencia a Víctor? ¿Verdad? Pues la licencia y el poto. No. Sí, no, así es el broma, güey. ¿Ese pues, dónde lo dejó? Ese lo dejé en un auditorium. Sigo así tan volado. Oiga, ¿y si me capacitan para volar igual que Batman, por último? Eso con marihuana, po. Ah, ¿y tiene o no tiene? No, yo no. Ahí estamos mal. Ni la conozco. ¿Sabe qué? Lo otro que me gustaría es ser capaz de embarazar a mi bolola. Porque llevo 13 años con mi bolola. ¿Le conté o no le conté? No, po. ¿No le he contado? No, po. Claro, es que yo me la estaba engrubiendo a usted, po. Pero va callado así, po. Porque tengo una bolola que a veces vamos, estamos juntos, terminamos, y yo la quiero embarazar y ya quiere ser mamá, y yo soy eyaculador precoz. La dura, la verdura. ¿Y sabe qué? Va a tener que ir donde el doctor Pino, po. ¿Dónde va el doctor Pino? Claro, ahí le mejoran esa cosa. ¡Cole! Yo lo único que le puedo mejorar es la licencia de conducir clase D. Oye, ¿cómo te llamáis tú? Porque yo para todos los días te saludo, pero no sé cómo le llamáis, pues se me olvidó también. Es que nosotros no nos conocemos, don Víctor. ¿No nos conocemos? No nos conocemos, don Víctor. Yo soy de la empresa de capacitación que les hace el curso de conducción grúa horquilla. Ahí está la cuestión. Entonces, yo físicamente no lo conozco. Ya. Lo que sí que tenemos que hacer es ir a hacerle todos los trámites para sacar su licencia de conducir. Ya, pero igual quiero ir. Mire, yo tengo un tío acá, el tío Beno, que también quiere sacar esa cuestión. Sí. Vaya. Señora Esther. ¿Aló? ¿Aló? Señora Esther, ¿cómo le va? Se llama Esther, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Ivonne, soy de la empresa de capacitación. Sí, señora Ivonne. Señora Ivonne, ¿cómo le va? Mire, yo soy el tío de Víctor. ¿Ya? Y resulta que también quiero capacitarme. Ah, pero el curso ya lo hicimos ya, pues. Sí, yo te entiendo. ¿Ya? Sí. ¿Cómo lo hago? Es que no sé cuándo les van a hacer de nuevo el curso a ustedes. Lo tendrían que hablar con el jefe de ustedes. La vamos a ir a mirar hoy día. ¿Ah? La vamos a ir a mirar hoy día. ¿A dónde? Cuando salga usted ahí de su trabajo, vamos a estar afuera mirándolo. lo que pasa, Ivonne, es que mi tío se enamoró de ti. La vamos a ir si a no mirar. Si no me conoce. No, ella es la Katy. Ah, la Katy. Así que está... No, Te estoy mirando ahora yo aquí. No, ella es la Katy, ella es Lolita, pues todo el mundo se enamora de ella, pues es jovencita. ¿Y tú cuántos años tienes tú? No, yo ya, tengo los años del hilo negro. ¿El año de la pera? Claro. ¿El año de la cocoa? Cachó mal ahí, ¿eh? ¿El año de la cocoa? Claro, el año de la cocoa. Pero igual te voy a ir a buscar, pues, para sacarte a tomar un pisco sour. Un pico asado, el cine más, pues ahí vamos los tres. Ya, vos, listo nomás. Oye, Ivonne. Ya. Que te haya bonito, ¿ah? Don Víctor, pero otra cosa lo que yo necesito de usted. ¿Qué pasa? Yo necesito saber si usted hizo la denuncia a Carabinero cuando se le perdió su licencia de conducir. Claro, y al tiro ahí aproveché de denunciar todos los pañales cagados que me tira la vecina. Ya, y tiene usted en su poder el papel que... Señora, por favor, pare, ¿ya? Usted ha hablado mal de don Víctor, ha dicho que él es bueno para el alcohol y todo lo demás. Nosotros lo estamos llamando de una radio. Ah, ya. El que le está hablando no es ningún... es Víctor, es Freddy. Por favor, preséntate, Freddy. Freddy. Buenas tardes, Ivonne, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, Freddy? Sí. Entonces, no entiendo yo que este instituto de capacitación... ¿Cómo se llama, Freddy, este instituto? Insolfaso. ¿Cómo se llama, señor Ivonne, este instituto? AXA Capacitación. AXA Capacitación. Sí. Haya dado información a todo el país, usted de don Víctor. Ya, usted está saliendo al aire en una radio. Entonces, ya, qué bien. Entonces, no es nada bien, pues. No, me parece, pues. No, pues. Se anda perdiendo las licencias, pues. Él no es Víctor, señor. No es Víctor. No, claro. ¿De dónde sacó usted que es don Víctor? Freddy es Freddy, no es Víctor. Ya, el que me tiene que llamar a mí es Víctor Zapata. Víctor, aquí está Víctor Zapata. Adelante, converse con... Ahí está don Víctor. Señor Ivonne, buenas tardes. Hola, don Víctor. La verdad que se me perdió a mí la licencia de conducir. ¿Ya? Pero no creo que sea motivo para que señora, usted me confunda con otra persona. No, ya. Eso, gracias. Don Víctor, Su licencia de conducir, ¿en qué tiempo la perdió usted? Se fumó un canario, ¿ah? No me voy, vos, que le vaya a volver. Lunes a viernes desde las 21 horas, Jorge Lira presenta Nación Rock and Pop. Y este es el adelanto de esta semana.